soy un paseante que ando rendido de amor. Me oscurece y me amanece, no se me acabe el amor, ¿qué quieres que haga yo? Chiquitita, sin tu amor, si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Sigue tu vida al lado de tus padres, nunca me que quieres que haga yo, chiquitita sin tu amor. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Nunca me olvides, dueña de mi corazón, ¿qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor, si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor.